Bueno, y seguimos haciendo el ombelico del mundo. Como ustedes sabrán, en las últimas semanas hemos estado muy pendientes de lo que está sucediendo en Colombia con respecto al paro agrario, ¿sí? A la minga nacional, como la han bautizada los movimientos sociales campesinos e indígenas colombianos al lanzar estas jornadas de lucha y de paro en diferentes partes de Colombia, y que hemos estado cubriendo con especial atención, especialmente luego de conocerse la reacción por parte del ESMAD y las fuerzas represivas del Estado colombiano, que llevaron a la muerte de 3 campesinos, a más de 170 personas heridas, más de 150 detenidos en toda Colombia solamente en la primera semana de paro, y que obviamente obligaron a los movimientos sociales, a través de sus dirigentes, a tratar de sentarse aún antes de poder resolver las reivindicaciones que los llevan a la lucha ahí en Colombia, a poder poner negro sobre blanco cuáles iban a ser las reglas desde el juego con respecto a la represión y con respecto a la respuesta de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad colombiana para tratar de garantizar el derecho a la protesta de los colombianos de pie ahí en la minga nacional. Toda esta serie de diálogos llevó justamente a abrirse un nuevo espacio para poder justamente dialogar sobre las reivindicaciones que llevaban adelante campesinos e indígenas, hasta llegar a un preacuerdo que se firmó durante el último fin de semana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las organizaciones que llevaron adelante la minga durante las últimas semanas, para tratar de entender ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué fue lo que sucedió en las últimas semanas en Colombia? ¿Y cómo se va a llevar adelante ahora este acuerdo, este preacuerdo por lo menos, entre el gobierno de Santos y los campesinos? Estamos en comunicación con Luis Fernando Arias, quien es consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, uno de los principales dirigentes campesinos e indígenas de Colombia. Señor Arias, en el día de ayer nos enteramos de que quedó virtualmente suspendida la protesta de los campesinos colombianos, justamente por haber llegado a un principio de acuerdo con el gobierno. ¿Cómo fue la negociación? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Y cómo sigue ahora la movilización campesina indígena? Bueno, en efecto, el día de ayer logramos un acuerdo con el gobierno colombiano en términos de unos acuerdos, digamos, en materia de tierras, en materia de las víctimas, materia de derechos humanos, de paz, de garantías, en materia de ambiental, en materia mineroenergética, pero también en materia presupuestal. Creemos que ha sido, digamos, un balance positivo para nosotros como pueblos indígenas. Había cuenta que afianzamos la unidad entre los distintos sectores agrarios, pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos. 2, se pudieron instalar varias mesas en las regiones también. 3, bueno, el acuerdo que pudimos suscribir el día de ayer. Y lo que viene ahora ya es el seguimiento para el cumplimiento, el monitoreo de los acuerdos que hemos pactado el día de ayer. Hay unos tiempos que han quedado establecidos de acuerdo a cada uno de los acuerdos que van a requerir de, algunos van a requerir de reformas legales, otras van a requerir de adecuación institucional, otros acuerdos van a requerir de voluntad política del gobierno en su conjunto, otros van a requerir desde luego de la apropiación presupuestal para cumplir con estos compromisos, y cada uno quedó establecido en sus tiempos, y estaremos pues muy atentos para que se pueda avanzar en la concreción de los acuerdos que pactamos el día de ayer. ¿Qué es lo que le hace pensar que esta vez el gobierno de Juan Manuel Santos cumpla con lo prometido, teniendo en cuenta que en los últimos años, desde aquellas históricas jornadas del Catatumbo en 2013 hasta el día de hoy, la verdad que muy poco se ha concretado de lo que prometió? Yo creo que quizás uno de los errores que hemos cometido en todas las negociaciones que hemos tenido es no haber retenido un mecanismo de seguimiento, de cumplimiento claro. Y eso, digamos, nos ha llevado a ir de incumplimiento a incumplimiento. Entonces, nosotros le hemos propuesto al gobierno nacional, y lo vamos a definir en una reunión próxima, la próxima semana, con el señor presidente de la República, que se pueda constituir una mesa de seguimiento y cumplimiento a estos acuerdos, integrado por 5 actores fundamentales. 1, por el gobierno. 2, por la cumbre agraria. 3, por los garantes, que en este caso es Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. 4, un grupo de congresistas del Parlamento colombiano que estuvieron facilitando el diálogo durante la negociación, durante la jornada, los 5 o 6 congresistas, y unos países amigos. Nosotros hemos hablado de Ecuador, de Brasil, de Cuba, de Noruega, de Suecia, unos países amigos que hagan parte, digamos, de esa mesa de seguimiento y cumplimiento. Creemos que con un mecanismo como este y un instrumento de orden técnico que nos permita medir, digamos, el nivel de cumplimiento en términos de indicadores, de metas, de responsables, de recursos, creo que podremos tener un mayor control con el gobierno de que estos acuerdos realmente se puedan cumplir. Ahora, el proyecto que usted ha explicitado aquí es realmente muy ambicioso, digamos, e incluye una serie de actores de primer nivel, inclusive desde el punto de vista internacional. Esto nos da cuenta de que el problema que ustedes están tratando de llevar a la mesa de negociación es realmente muy importante para el futuro de Colombia. ¿Podría usted tratar de resumir cuáles son las principales reivindicaciones tanto del movimiento campesina como del movimiento indígena que usted representa y que están llevando adelante justamente a través de esta minga y de estos paros? Bueno, las reivindicaciones fundamentales para nosotros están en el tema territorial, en la consolidación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, en la constitución, ampliación, saneamiento de los resguardos, en la compra de tierras. Por ejemplo, para las comunidades campesinas, reivindicaciones más importantes están en el tema del reconocimiento de los territorios campesinos como territorios agroalimentarios, como zonas de reservas campesinas. También se quedó planteada la ruta para discutir el tema del reconocimiento del campesinado colombiano como sujeto de derecho, que es una de las reivindicaciones más importantes que el campesinado ha puesto sobre la mesa. Digamos que las principales reivindicaciones están sobre el tema territorial, sobre el tema de las víctimas, sobre el tema de la no criminalización, sobre el tema de la protección a los dirigentes sociales, agrarios, que constantemente vienen siendo sujetos de amenazas por parte de grupos paramilitares que operan en Colombia. El tema también de la participación en los procesos de paz, uno de los temas de las reivindicaciones importantes que se da, sobre todo en este escenario muy posible de posconflicto que vamos a entrar en Colombia. Y digamos eso así a rasgos generales como las principales reivindicaciones. Arias, la última, ya para dejarlo libre. Le quería preguntar justamente sobre lo último que usted citaba y que tiene que ver con la perspectiva del posconflicto. A nivel latinoamericano y a nivel internacional en general, hay una gran expectativa con respecto a lo que puede llegar a pasar en Colombia luego de la firma de la famosa paz entre las FARC y el gobierno de Santos. Queda obviamente el tema del ELN todavía a discutir, pero sería realmente un gran paso en adelante y eso en eso coinciden la mayoría de los analistas. Ahora, ¿qué rol tendrán ustedes en un posible posconflicto y cómo ustedes desde los sectores campesinos e indígenas están viendo la posibilidad real de la paz para Colombia? Bueno, nosotros hemos respaldado el proceso de paz, pero así como lo hemos respaldado, lo hemos apoyado, también hemos tenido nuestras posturas, nuestros planteamientos, en términos de la participación de las comunidades indígenas afrocolombianas en el marco del proceso de paz. La semana pasada hemos recibido un comunicado público en el que la Mesa de La Habana está invitando a los pueblos indígenas y afrocolombianos a La Habana a discutir precisamente los temas, las propuestas que nosotros tenemos para el próximo 20, 21 y 22 de julio. Así las cosas entonces, hay gran expectativa de lo que pueda suceder en este encuentro de las comunidades étnicas y la Mesa de La Habana y de cómo se puedan incorporar en el marco general los planteamientos que los pueblos indígenas y afrocolombianos hagamos también en ese escenario. Señor Arias, le agradezco muchísimo este contacto con Radionauta y quedamos pendientes, obviamente, como lo hemos estado en todos estos años, acerca del conflicto que se vive hoy en Colombia con las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Y obviamente aquí estamos totalmente dispuestos a abrir los micrófonos para informar sobre lo que vienen viviendo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Era Luis Fernando Arias, quien es el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, una de las organizaciones más importantes y de mayor trayectoria desde el punto de vista de la población afrodescendiente indígena en el Colombia. Hace 34 años ya que es activa en aquella región, la verdad, con una serie de historias de conflictos por la defensa de los derechos de aquellas poblaciones en el país centroamericano, de lo más interesante para estar siguiendo. Fernando Arias ha estado, probablemente quienes sigan la actualidad internacional y lo que está sucediendo en Colombia lo deben haber visto en varios de los medios a nivel internacional, se ha convertido un poco en un vocero de lo que fue la minga agraria, la minga nacional que se llevó a cabo en las últimas 2 semanas en Colombia y que ha tenido este desenlace que es transitorio, obviamente. Estamos hablando de un levantamiento por 36 horas, que pueden llegar a ser 72, esto depende de las próximas decisiones por parte del campesinado colombiano, de lo que fue la protesta, el corte de ruta, los paros en el sector agrario y por parte de los indígenas de varias de las regiones de Colombia, justamente a partir de una reunión que se celebró en el día de ayer entre el sábado y el domingo para poder resolver algunas de las reivindicaciones que justamente el señor Arias traía aquí en Lombelico del Mundo. Obviamente, como le decíamos a él, y como venimos haciendo desde hace prácticamente 4 años aquí en Radionauta, vamos a seguir cubriendo lo que está sucediendo allí en Colombia y que tiene que ver con una reconfiguración del Estado de Derecho y de la inclusión de algunos de los sectores que estuvieron mayormente postergados en los últimos 60 años de historia colombiana y que empiezan a hacer ruido y que se levantan y se ponen de pie para tratar de entrar en la nueva Colombia que se puede llegar a construir a partir del pequeño grano de arena que se está tejiendo en la ciudad de La Habana, Cuba, en lo que son ya los históricos diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahí, justamente como bien decía el señor Arias, también se va a hablar de campesinos, también se está hablando del futuro agrario e indígena de ese país y por lo tanto ellos justamente quieren ser protagonistas de ese debate. Vamos a estar atentos con respecto a todo esto y seguramente le vamos a dar un seguimiento muy pero muy fuerte al asunto en las próximas semanas. Nosotros nos quedamos en realidad en Colombia con la música y vamos a escuchar justamente un tema de un grupo ligado al Congreso de los Pueblos, a uno de los movimientos sociales más activos en el ámbito de la cumbre agraria, la que llevó adelante justamente la última minga nacional. Estamos hablando de Te Juntas, ¿sí? Un dúo de rap que escribió, grabó y empezó a hacer circular en el último paro agrario de 2015 un tema que se llama Suena el paro, justamente para darle mayor visibilidad a lo que venían haciendo los movimientos sociales, campesinos e indígenas de Colombia, y lo escuchamos aquí en Lombelico del Mundo.